llena de sueños y de vida por culpa de un amor que ni la perdonó. Él no aguantó de su abandono, la maltrató en su desahogo. Él no quería y en sus brazos ella perdió la respiración. La furia hizo que le quite la vida a esa linda muchachita, pero ella la perdió. La vida se quitó.